Oropel es algo que parece oro, pero no es de oro. Es de latón o de cosas peores. Y somos campeones en el Oropel Olímpico. Me temo, ojalá me equivoque, ojalá me muerda mis propias palabras, ojalá me sangre la lengua, pero me temo que no vamos a ganar ninguna medalla de oro. Sí, tenemos grandes deportistas que se han esforzado por llegar a los Juegos Olímpicos, pero tenemos un pésimo dirigente olímpico. Y nuestros deportistas no están lo suficientemente preparados para una competencia de alto nivel como esto. O por falta de presupuesto, o porque hay cosas más importantes, o ve tú a saber qué. O porque a la mera hora les da miedo, hasta para meter un gol como a Chucky Lozano. Esos mexicanos ejemplares que hoy están compitiendo, desde hoy están compitiendo en los Juegos Olímpicos, el pronóstico es que no ganen ninguna medalla. Ninguna medalla de oro. Ojalá me equivoque. Ojalá que a lo mejor los chavos de clavados consigan una de plata, de bronce. Ojalá que las niñas de tiro con arco. Ojalá que alguno de taekwondo. En fin, son esfuerzos esporádicos, esfuerzos individuales y esfuerzos por ahí caídos del cielo. Pero sí tenemos oro en lo clásico donde México es campeón. Y somos campeones en corrupción. Y somos campeones en impunidad. Y somos campeones, bueno, ya lo dijo el gran Lord Audi. Que por cierto, ya no hay delito que perseguir a pesar de que atropelló, de que robó, de que forcejeó y de que huyó como vil cobarde. Así es México, cáptalo, güey. Este es el México de Oropel. El México donde un presidente se puede ir de vacaciones a un lujoso resort de Mazatlán. El México donde hay millones de pobres. El México donde un presidente municipal organiza fiestas para narcos. El México donde un auditor del SAT resulta ser un tranza. El México donde gobernadores y exgobernadores y presidentes municipales y expresidentes municipales y diputados y senadores y toda esta rufla de políticos han sido castigados, pero no ha habido justicia. Han sido castigados por la opinión pública, pero no ha habido justicia. Esta mujer dejará de ser presidenta de Brasil. Si comparamos su delito con el delito de los tantos y tantos políticos mexicanos, su delito es así. Y era la presidenta de Brasil la que ganó las elecciones. En Brasil van a organizar los peores Juegos Olímpicos de los últimos años. En Brasil no va a haber ganancia por los Juegos Olímpicos. En Brasil están hasta aquí de los Panamericanos, el Mundial y ahora de los Juegos Olímpicos porque no ganan nada. En Brasil hay pobreza, en Brasil hay miseria. Pero en Brasil, en ese Brasil derrotado futbolísticamente, en ese Brasil insultado, en ese Brasil de pobreza y de miseria, en ese Brasil se han atrevido a juzgar a su presidenta en funciones. Aquí no podemos ni con un maldito presidente municipal. Aquí no podemos ni con el Lord Audi. Aquí no podemos. Bueno, sí pudimos. Porque nos vamos a colgar la medalla de que este maldito, a quien yo acusé de corrupto, renunció o lo renunciaron de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. No que no. Pero como este, hay tantos y tantos que son rateros profesionales, que son esos políticos que nos tienen hasta aquí, esos políticos que ganan medalla de oro y que nadie los puede vencer, donde vence la impunidad, donde vence la corrupción, donde vence ese México que nos desespera. Ojalá me equivoque. Ojalá ganemos medalla de oro en algo, en lo que sea, tiro con arco, fútbol, clavados, lo que sea. Pero en donde no me equivoco es que somos verdaderos campeones olímpicos mientras tenemos 21 millones de pobres. El presidente está de vacaciones en un lugar de superlujo. mientras la hija de Obama va a trabajar de mesera. El chiste se cuenta solo. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?